11 y 23 minutos con el sonido de la lluvia. Vamos a comenzar en el día de hoy un espacio que regresa a nuestra programación habitual en esta programación, una programación de otoño-invierno. Ya se lo comentamos en el arranque de la semana que entre otros espacios que iban a regresar, pues entre ellos Cuaderno de Campo, un apartado en el que, ya saben, dentro de lo que es el ámbito de la divulgación científica, sobre todo centrados en el ámbito medioambiental, en nuestro entorno, nos acompaña de nuevo en esta nueva temporada, como decimos, Manolo Canto. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y nada, pues aquí estamos de nuevo para retomar estos programas, ¿no? Un espacio que, me decía Manolo, que, y vamos a intentar, de hecho, contar con sonidos de la naturaleza. Muchos sonidos de la naturaleza cada semana y, por ejemplo, hoy hemos querido comenzar con lluvia, ¿no? Sí, en esta nueva andadura, pues la idea, además de darle ese carácter divulgativo, como bien dice, ¿no? Pues otros años hemos traído sonidos de aves, otros, no sé, pues este año me ha parecido conveniente, pues, y trayendo sonidos de la naturaleza relacionados con los temas que vamos a tratar, que en este caso es la lluvia, pero que, bueno, que en próxima semana, pues serán otros sonidos, ¿no? También propios de la naturaleza, relacionado, como digo, siempre con el tema que vayamos a tratar. Y bueno, y se trata de preparar una serie de programas con carácter divulgativo, donde hablemos de medio ambiente desde el ámbito local, comarcal, nacional e internacional, si hace falta, ¿no? Hablemos de una manera global. Hablar de, pues, como venimos más o menos estos años atrás haciendo, ¿no? Pues hablar de muchos temas, de flora, de fauna, de climatología, las previsiones climatológicas, de la historia natural, de fotografía, de senderismo. Contaremos con personas expertas en ciertos temas que puedan venir a profundizar y a mejorar un poco en lo tratado, ¿no? En definitiva, pues hacer un programa, pues, ameno y un programa, pues, entretenido y, ya digo, sobre todo un carácter básicamente divulgativo, ¿no? Pues el regreso de Cuaderno de Campo con esa novedad en cuanto a sonido, pero manteniendo un poco la estructura que hemos llevado también años atrás, sí. Y que además ha tenido bastante éxito. Y bueno, un ejemplo de ello es la participación, ¿no? De los oyentes, claro. Que igualmente destacamos para sugerir, sí, temas, incluso. Estamos. Sí, el carácter, ya digo, divulgativo no está reñido, aunque, bueno, que puedan participar, haya participación de todas aquellas personas que así lo deseen, proponiendo temas, haciendo sus consultas, como siempre, y ya digo, pues tratar un poco también el tema de la actualidad, buscar noticias, bueno, tratar temas actuales relacionados con el medio natural y, bueno, y ya digo, y pedir también la participación de todos, ¿no? Si alguien quiere algún tema, que se trata de algún tema especial o hacer cualquier tipo de consulta, pues abiertos están los teléfonos de la radio. Pues ya lo saben, pueden contribuir con este espacio. Se trata de eso, de que entre todos hagamos este espacio de divulgación en todo lo que es el ámbito medioambiental. Vamos a contar con esos contenidos enfocados, evidentemente, en esa línea. Y también, Manolo, como en el día de hoy, por ejemplo, en unos minutos vamos a tener a un invitado, pues también sí. Será algo muy habitual en nuestro espacio a lo largo de esta nueva temporada también. Sí, intentar tener, pues, a personas que vengan a profundizar más en los temas a tratar, personas que, bueno, que expertas, que sepan, bueno, que de lo que se está tratando, y yo creo que es una manera de enriquecer el programa y de enriquecernos todos, ¿no? Con los conocimientos de esas personas, ¿no? Hoy vamos a tener a Andrés Rodríguez, ¿no? Que es un auténtico naturalista, profesor de muchos años, y que nos va a vamos a hablar con él tema de climatología tradicional, el tema de las cabañuelas, las previsiones meteorológicas para este otoño invierno, ¿no? Y que, por cierto, se pueden consultar en la Serranía de Rondas. Laserranianatural.com, que es un blog que tiene él, que ahora podemos hablar con más detenidamente de este tema. Pues creo que ya lo tenemos, precisamente, al otro lado del hilo telefónico. Contamos ya con Andrés Rodríguez, que, bueno, hemos con él, de hecho, hemos conversado. Hola. En otras oportunidades. Sí. Ya lo escuchamos de fondo. Andrés, bienvenido, buenos días. Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás allí? Muy buenos días, Andrés, ¿qué tal? Pues nada, Andrés, ¿qué? Por ahí. Pues perfectamente. empezando una nueva andadura en estos programas de radio de corte medioambiental, y estábamos diciendo que, bueno, que una de las facetas de esta nueva andadura es eso, contar con gente que aporte, que profundice en los temas que tratamos. Y bueno, y vamos a empezar, pues, como estaba diciendo, pues con una persona, un naturalista nato de muchos años, un profesor de muchos años, una persona de bastante sabiduría medioambiental, y siempre dispuesto pues a compartir su conocimiento y bueno, y por eso bueno, te tenemos aquí hoy para que nos comentes un poco, bueno, vamos a tratar el tema de la climatología, más bien climatología tradicional, cómo se pueden hacer ciertas previsiones, en este caso Manolo, las cabañuelas. Quería comentarte que te agradezco mucho la llamada y quería saludar también a los oyentes de Radio Ubique y decir que efectivamente acierta en gran cosa, en gran parte en todo lo que dice, excepto en lo de la sabiduría. Tengo muchos años, llevo muchos años en esto de medio ambiente, pues, pero la sabiduría, pues, bueno, para mí no es tanta. Sí, yo creo que sí lo es, porque bueno, como dices, son muchos años de campeo, muchos años de curtirse en el medio y muchos años de estudio. Y muchos años de compartir, sobre todo yo lo que destaco de ti es compartir esos conocimientos. Siempre, porque si eso es como cuando sales al campo, si no vas acompañado es como si te faltara algo, claro. Como si no tuvieras con quién compartir las imágenes, las fotos, claro. Lo que ves, lo que disfrutas en un momento determinado en una cosa, pues yo creo que siempre es bueno compartirlo. Por supuesto. No sé, si estás solo, pues no es lo mismo. A mí no me gusta salir al campo solo, ni me gusta... Está claro. Yo siempre he dicho que lo que no quiero es que me pongan una placa cuando ya no esté por aquí, que diga, este es el que más sabe del cementerio. Claro, no lo quiero. pues sí, no lo quiero. Yo lo que puedo lo comparto. Está claro. Evidentemente es así. Es así de claro. Pues además nuestros oyentes pueden ver esos conocimientos que comparte a través de la web, lo repetimos, laserranianatural.com. Y en ese sentido, por ejemplo, pueden ver las cabañuelas de 2015, 2016, que es el tema que nos trae sobre todo en el día de hoy. Manolo, con él habíamos hablado con Andrés ya hace unos años, no me acuerdo si era el año pasado exactamente, o hace un par de años. El anterior, sí, estuvimos hablando un poco de cómo se elaboran esas cabañuelas. Y hoy, en el día de hoy, queríamos hablar un poco de qué otoño tenemos por delante, ¿no? Que según modelos europeos que he estado leyendo estos días por ahí, parece que es un otoño-invierno muy lluvioso. Según otros modelos, parece que es el otoño es más inestable, pero el invierno es más seco. Entonces, bueno, vamos a hablar con Andrés, que Andrés, a ver qué previsiones tiene, porque, bueno, todos los años... Los días primeros de hasta el día 24, me parece... voy tomando nota de todo lo que aquellas observaciones que me parecen significativas y que ya la experiencia me hace indicar que lo son con respecto al tiempo que va a hacer y yo sigo una regla de cabañuela que me enseñaron en mi pueblo, un pequeño pueblo de Badajoz, allí en Extremadura. Y el que me enseñó esto, pues, un amigo mío, un hombre ya mayor, y siempre cuando hablábamos del tema y cuando me iba explicando cosas y cuando yo iba tomando nota de, bueno, qué significa, cómo es el tiempo, la situación de la atmósfera, los vientos, los aires, de dónde entra un aire, de dónde entra otro, y todas estas cosas, dice, él siempre me decía, dice, mira, a mí esto me lo enseñó mi abuelo, mi amigo Eloy, que fue el que me enseñó esto, decía, a mí esto me lo enseñó mi abuelo, y siempre decía, y luego mi abuela me decía, dice, llueve cuando quiere y cuando quiere lo deja, ¿sabes? Claro. Así que siempre es un poquito, lo de la cabañuela es un poquito relativo. Está claro. Y entonces, pues claro, esto es una especie de juego, pero que la verdad es que yo algunas veces me quedo sorprendido porque... Hay veces, como por ejemplo, lo que llevamos de temporada, que lo llevo perfecto, vamos, es decir, que las previsiones que hice están saliendo perfectamente, están saliendo exageradamente exactas, ¿no? Claro. Y entonces dice uno, joder, perdón, qué cosa más extraña, ¿no?, que estas cosas a veces ocurran, y sobre todo porque son los días de agosto, ¿viste? Entonces, en los días de agosto, ¿cómo puedo yo detectar que cómo va a ser el otoño si es un día de agosto? Pues sin embargo sí aparece, ¿eh? Este agosto ha sido especialmente extraño, los días peculiares, la presencia de nubosidad, los vientos, las nubes, los los insectos, es decir, hay una serie de factores que son los que hay que ir observando. Y, por ejemplo, el mes de julio fue espantoso de calor, la ola de calor, que habitualmente por aquí por la sierra estamos acostumbrados a que tengamos unos cuantos días de calor, pero luego refresca entre unas cosas y otras, pero es que en julio, si hacemos memoria, julio desde que empezó el mes, prácticamente unos días antes, hasta primeros de agosto, tremendo, fue de calor, calor, calor todos los días, a todas horas, ¿no? Entonces, es curioso, pero por ejemplo, yo el mes de julio sí sabía que iba a ser un mes muy muy caluroso, porque durante todo el mes aparecieron una cantidad de avispas tremenda. Era una cosa espantosa la de avispas que había. Había también abejas, pero menos. Pero sobre todo, avispas era espantoso. Estaban desde las piscinas, las charcas, los arroyos, bueno, los arroyos, las fuentes, estaba todo lleno de avispas por todas partes. Te descuidabas y ponías la mano y ponías la mano encima de un avispero. Sí, es que era tremendo, ¿no? Entonces eso indica que el mes es muy caluroso. Luego, también otra cosa, otro hecho significativo, por ejemplo, los abejarucos. Cuando los abejarucos llegan, es que el verano se ha instalado, ¿eh? Podemos decir que ya va a ser calor, que ya es calor de verano, y sin embargo luego ya a finales de verano, cuando los abejarucos ya empiezan a reunirse y esas bandadas que se ven por las mañanas temprano y por las tardes hacia los dormideros y hacia los sitios donde comen y todos esos movimientos que se ven, luego ya eso se va extendiendo a lo largo de todo el día y se les oye continuamente el piar ese característico y todas esas cosas, está indicando que se están reuniendo porque el verano está dando, está terminando, y que se están reuniendo para marcharse. Es decir, los abejarucos es un buen indicador tanto de la llegada del verano como de la llegada del otoño. Y hay una serie de pequeños hechos que ya te digo que son muy, muy, muy significativos y que se basan en observaciones que uno va tomando nota, y en estas observaciones que yo voy tomando nota, ya llevo muchos años en esto, pues parece que la experiencia va siendo la madre, ¿no? De la sabiduría, aparte de las notas que yo tomé de mi amigo Eloy, pero es la experiencia, porque claro, allí en Extremadura, la zona donde yo procedo, por ejemplo, pues la presencia de viento es rara. Entonces, sin embargo, en la sierra los vientos son muy frecuentes. Allí los vientos dominantes son de un tipo, cuando hay viento. Aquí son, allí el levante, para que haya levante, es rarísimo, rarísimo, absolutamente raro. Y aquí, sin embargo, los levantes son frecuentes. Es decir, que todas esas cosas me han hecho a mí ir modificando, sí, adaptándola, los vientos de Cabañuelas, la observación, sobre todo la observación. Y con el tiempo yo creo que voy perfeccionando el método y me va saliendo, pues mira, no sé si es feo que lo diga, pero me va saliendo cada vez mejor. Hombre, puede parecer, puede parecer un, como decías, un juego o algo poco científico y poco acentado, pero lo hace muchísima gente a todo lo largo de la geografía española, ¿no? En muchísimos lugares distintos y de hecho son tan reconocidas, es decir que es verdad que los tiempos están muy diferentes, la climatología va cambiando por factores ya de presión humana, de factores ya que no son tan naturales, y a lo mejor es más difícil acertar, pero sí es verdad que hay una base, hay una base ahí de observación de la naturaleza, de comportamiento. Van saliendo, vas viendo cosas. Sí. Y bueno, y se trata. Sobre todo te permite estar, pues, durante gran parte del mes de agosto, pues, pendiente del tiempo, pendiente de la observación, te desarrolla mucho las dotes de observación. Todos esos factores son factores que a mí me gustan, ¿sabes? Son cuestiones muy peculiares, y luego, pues eso, te encuentras muchísima gente que gustosamente te ayuda, ¿no? Claro. Yo he tenido este año la ayuda de un vecino que le gusta mucho estas cosas, y entonces a un par de días que me fui de puente o de vacaciones, no me acuerdo qué bien, qué hice, pues él rápidamente toma nota de lo que ocurría, de todo lo que ocurre, de todo lo que ve, incluso se atreve a hacer un mínimo de previsión. De previsión, ¿no? Bueno, sí. Tiene que haber gente que continúe con... Entonces, y otro amigo que sale mucho conmigo, que salimos juntos al campo, también toma nota y me dice luego, dice, hombre, yo no he tomado nota de una cuestión importante, pero te la voy a decir, como tú me has dicho nota, que tú me has dicho que todo puede ser importante. Hubo una mañana, dice él, hubo una mañana que mi señora estuvo especialmente simpática. Dice, yo no sé si eso tiene algo que ver. Tiene que algo que ver. Pero el ella que no es simpática precisamente. Entonces, bueno, no. Son cosillas, sí, que te hacen ver que la gente se interesa por estas cosas. Lo sí, que al, pasa es que no deja de ser quizá, curioso. Manolo, como estamos acostumbrados a la inmediatez de los teléfonos o de internet y de estas cosas, pues claro, hacer una previsión a varios meses o a varios, tomar notas y luego estas notas estudiarlas y todas estas cosas, pues a lo mejor la gente se aburre, ¿no? Y puede ser difícil. Y luego además estamos muy acostumbrados a que el tiempo en general, los hombres del tiempo con su tecnología te pueden acertar muchísimo y te pueden decir, pues mira, pasó mañana entre las 9 y las 10, va a llover, o va a caer una tormenta. Y claro, eso en las cabañuelas es imposible. Es complicado. No, ni siquiera los hombres de esto del tiempo que decimos, a más de una semana pueden garantizar nada. Sí, tampoco. Se acierta mucho, ¿verdad? Que se puede hacer. Sí, hay mucha... Lo que comentábamos antes, Manolo, es verdad que el otoño sí está saliendo, que eso ya lo dijeron los meses los días de agosto, sí está saliendo un otoño complejo, complicado, lluvioso, sí. Y que a mí lo que me sale en las cabañuelas es que el invierno también va a ser, por lo menos la primera parte del invierno también va a ser un poco... Si te parece, Andrés, vamos en detalle con eso, con las previsiones que te salen para estos próximos meses. Noviembre-diciembre, lo que queda octubre, noviembre-diciembre. En noviembre-diciembre va a salir una previsión de tiempo de lluvia, de que va a ser pues lluvioso y sobre todo en diciembre, muy frío. Frío. Muy frío. Sí. Uh-huh. En diciembre a mí me sale que va a ser bastante frío. Bastante. Va a ser un frío de otras épocas, de tiempos pasados. Es decir, estamos teniendo un otoño-invierno de los de antes, de los que ocurrían hace muchos años. La verdad es que este inicio de otoño... De lluvia... Uh-huh. Y un invierno, sobre todo finales de diciembre, frío, muy frío. Frío, frío, frío. El clima parece un poquito más extremo, ¿no? En verano mucho, mucho calor y invierno mucho, mucho frío. Como que se va a los extremos. Se ha cortado muchísimo en la primavera. Sí. Las primaveras se han convertido casi en una anécdota, ¿eh? Del invierno al verano. De días, sí, sí. Pasamos de los inviernos, hemos pasado de inviernos suaves, hemos pasado directamente al calor de verano. El año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, en mayo, era verano. En junio hizo calor. Hizo calor. No como julio, pero sí hizo bastante calor. Sí. Te quería preguntar también, como este inicio de otoño ha sido bastante inestable y bastante lluvia, por las lluvias que han caído ahí en la zona del Valle del Genal, tú que vives ahí en Ronda, te habrá pillado un poco más de cerca, son lluvias enormes, ¿no? Tormentas enormes las que han caído en ciertos pueblos, ¿no? Sí, sí, sí, han sido lluvias muy, muy espectaculares y sobre todo con mucha cantidad de agua en muy poco tiempo. Con lo cual, pues claro, eso ha generado inundaciones, ha generado, bueno, en Pujerra fue espantoso. Además, es que ocurre que son pueblos con mucha pendiente, ¿sabes? Si los métodos de evacuación de las aguas no son adecuados, por ejemplo, las redes de alcantarillado son redes muy muy elementales y sobre todo son calles con mucha pendiente y que son calles que desembocan directamente en callejones que dan al campo, ¿eh? Y que claro, al haber asfaltado y al haber mejorado en el sentido de la circulación muchos caminos, esos caminos son ríos, se han convertido en ríos. En río. Y son ríos que han desembocado en las calles del pueblo. Mm. Y en las calles del pueblo ya es que, claro, al converger varios arroyos en diferentes callejones, mm. que vierten a una calle del pueblo, pues imagínate lo que se convierte eso. Eso es un... son, sí, hemos visto, son imágenes como, tremendas. Como, sí, como la parte superior de un torrente. Mm. Los pueblos han, muchos pueblos se han convertido en eso, en la parte superior de un torrente, que es la que recoge agua, y esas aguas las desliza y las desplaza a unas velocidades tremendas. O sea, llevo por delante de todo. Coches... sí, árboles enormes, sí, lo hemos árboles visto. Han destruido hasta, en algunos casos, muros de casas, ¿eh? Han, sí, caído. Y la producción de castaña se ha visto bastante afectada, ¿no? Sí, también. Si ya teníamos por aquí el tema de la vistilla del castaño, ¿eh? Pues encima ahora que las economías de aquí del Valle del Genal se basan mucho en esta época precisamente en tener una buena recolección de castañas, pues también está sufriendo los embates de las lluvias y de las inundaciones, y de una gran cantidad de castañas que efectivamente han caído, se han destrozado antes de... Sí, incluso había un almacén con no sé cuántos cientos de kilos, sí, que también se había afectado totalmente. También se ha visto afectado porque se inundó y entró una cantidad de agua. Claro, las castañas, pues, imagínate, pues se pudren. Con la humedad y con el agua, pues se pudren. Se pudren. Que bueno. son ya producción que se ha perdido, que se ha tirado. Sí. Pues bueno, Andrés, pues muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, a lo largo de estos meses de programa seguramente recurriremos a tu inestimable colaboración, y bueno, y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros un ratillo hoy. Ya sabes, Manolo, que tanto tú como los oyentes de Radio Brique, pues contáis con mi colaboración. Estupendo. En cualquier momento. Yo estoy dispuesto a que me llaméis y a charlar con vosotros un rato. Muy bien, es un placer. Pues estaremos atentos, Andrés, a lo que son esas predicciones, además de las cabañuelas, a lo largo de los próximos meses iremos repasando. Y seguro que con un porcentaje muy alto de acierto. Ya sabes, me llama de vez en cuando y lo iremos comentando. Y ya lo vamos comentando. Venga, pues muchísimas gracias y un abrazo, Andrés. Adiós. Gracias. Andrés Rodríguez, naturalista, profesor hasta hace un tiempo, y bueno, pues todo un experto en esta temática. Además con, bueno, pues lo que es un método no científico, tradicional, pero que lo que hace él con esos conocimientos, sí, más científicos, un poco aplicarlo a la tradición que le han comentado, otras personas, ¿no?, más mayores del pasado. Y bueno, pues ahí quedan esos resultados que están muy curiosos verlos a través de esa web, laserranianatural.com. Nos vamos a quedar con otra serie de cuestiones. Vamos a hablar ahora, a continuación, Manolo, de semillas. Se trata de un tema a nivel global, a nivel internacional. El Banco Mundial de Semillas de Svalbard, yo creo que lo comentamos hace un tiempo. Sí, y bueno, pues sobre todo viene a la actualidad, me comentabas, porque ha sido la primera vez en estos días atrás que se ha abierto. Por la necesidad, fíjate, o fíjense en nuestros oyentes, que ha supuesto las consecuencias de la guerra de Siria, ¿eh? Sí, estamos hablando de lo que le llaman la bóveda global de semillas de Svalbard, o el arca de Noé de las semillas, o la bóveda del fin del mundo, que es un impresionante refugio a nivel mundial de semillas, un búnker prácticamente excavado en el subsuelo en el norte de Noruega, en el permafrost, que es el suelo congelado del norte de Noruega, prácticamente no está ni a 1000 kilómetros del polo norte. Es un búnker, como digo, excavado en una montaña, donde en su interior pues hay un cubo enorme donde, bueno, que está a prueba de actividad volcánica, a prueba de terremotos, a prueba de desastre nuclear. Allí se está seguro, ¿no? Sí, donde se almacenan millones y millones de semillas que todos los países del mundo pues aportan cada año para en el caso de que ocurra cualquier desastre mundial, cualquier extinción de cualquier en cualquier territorio o cualquier actividad catastrófica, pues allí siempre se puede recurrir a semillas. Son todas semillas de especies comestibles importantes a nivel mundial que dan, bueno, que suponen la base de alimentación de muchísimos países. Y ya digo, esta bóveda está construida de tal manera que bueno, que prácticamente jamás se destruirá, ¿no? Está a prueba de todo. De hecho, parece ser que, bueno, se inauguró en el 2008 y días previos a esa inauguración, un terremoto de 6,2 grados a 120 kilómetros de allí, ni se notó, ¿no? Bueno, ni se inmutó aquello, ¿no? Entonces, consta de una serie de cámaras subterráneas donde se almacenan las semillas en un verdadero, como digo, un verdadero búnker, ¿no? Aquí, ya digo, hay muchísimos países que han enviado semillas durante todos estos años. El único motivo por el cual se abre es para, bueno, para recuperar el país que quiera recuperar parte de esa semilla para en caso de catástrofe, y por primera vez se ha... No había ocurrido hasta ahora. No había ocurrido hasta ahora, es la primera vez que se abre, y se abre por motivo de la guerra de Siria, ¿no? En Siria, bueno, ha habido, bueno, están allí metidos en prácticamente una guerra civil, y entonces pues se ha destruido un banco de semillas propio. Bueno, todos los países tienen sus propios bancos de semillas, y además de que aquí tengan ese reservorio mundial, más asegurado todavía, pero en ese país pues se ha destruido su banco de semillas casi en su totalidad. Pero aquí tiene la circunstancia de que el banco de semillas de Siria no solamente es de Siria, sino es de Siria y de algunos países más del entorno de la zona oriente próximo, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, que pues quieren recuperar ese banco de semillas, y bueno, Siria ha pedido la devolución de parte del material que entregó para poder recuperar su propio banco de semillas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, bueno, pues curioso, que ha salido a luz pública estos días, y lo que demuestra que, bueno, la eficacia de este banco, ¿no? Tener ahí un reservorio, funciona igual que un banco, es la propiedad de la semilla, es de los países que la depositan, y pueden retirarla en el momento que lo deseen, parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, hay muchísimos países que han depositado semillas en este banco. Estuve hojeando a ver cuál había sido la aportación de España, y hace 4 meses no había aportado todavía ninguna semilla al banco. Vamos, aunque hay que decir que es verdad, vamos, que siempre, ¿no? No, bueno, hay que decir que en España hay 3 o 4 bancos de semillas. En el Banco del Plan Andaluz, varias universidades cuentan con sus bancos de semillas, pero no ha habido todavía aportación, que es importante que existan estos bancos de semillas en España. Hay varios, ya digo, en las universidades sobre todo, pero que es importante que algún día pues se pudieran enviar semillas allí, ¿no? Parece ser que está en fase de proyecto, de que se está viendo qué tipo de semillas, cuáles, y hay más papeleo de burocracia, ¿no? Pero bueno, que yo creo que se hará pronto, ¿no? Pero que todavía España no había aportado nada, pero sí que había muchos países que habían aportado semillas, pues, a este arca de Noé, ¿no? El arca de Noé de la semilla, ¿no? Entonces, bueno, traer la noticia era por la curiosidad de haberse abierto, pues, por primera vez, ¿no? Debido a una catástrofe como puede ser la guerra, ¿no? Además, un proyecto súper espectacular, súper ambicioso, y que además impacta, ¿no? Los propios nombres que se le dan, la bóveda del fin del mundo, porque al fin y al cabo se está pensando en una catástrofe mundial que acabara con todas las semillas o con gran parte del sustento de los humanos, y por tanto ahí hubiera una reserva de cara al futuro. Así que el proyecto en sí... Claro, no se piensa en una simple guerra, ¿no? Se piensa en algo mayor, ¿no? Pero bueno, en este caso... Siria abastecía de semillas pues a ese banco, digamos. Parece ser que era la zona de Alepo, ¿no? Donde había allí en esa región un gran banco Un gran banco de semillas que era semillas de todos los países del entorno. Entonces, bueno, pues ven interesante e importante que ese banco de semillas vuelva a estar allí en Siria en perfectas condiciones y ejerciendo su función, aunque después evidentemente eso quedan allí. Son miles y millones de semillas las que almacena este banco mundial, ¿no? Y bueno, ya digo, está en una bóveda impermeable y parece ser que está a prueba de todo tipo de catástrofe, ¿no? Parece ser que fue costeado, bueno, por el gobierno de Noruega y unas pocas de fundaciones, entre las cuales está la de Bill Gates y Melinda Gates, que aportaron bastantes millones, y algunos países como Reino Unido, Australia, la India, Brasil, aportaron bastante dinero a la construcción de esta bóveda. Pero de la cual se va a servir pues todo tipo, todos los países que quieran. De hecho, estuve leyendo y el depositar allí semillas es gratuito, no tiene ningún coste para los, bueno, me imagino tendrá mucho papel de burocracia, pero no tiene ningún coste para los países, ¿no? Es un auténtico arca de Noé, ¿no? De las semillas. Pues muy interesante ese tema, además, en el ámbito medioambiental, y mirando de cara al futuro, por si acaso, un poco un proyecto preventivo. Interesante, ¿no? Nos vamos a quedar con otra cuestión mucho más cercana. Bueno, esto afectaría a todo el planeta, ¿no? Setas por todos lados, prácticamente. Digo porque vamos a hablar de las setas y del inicio de la temporada, pero bueno, lo que además nos afecta a nosotros Y bueno, pues te quería preguntar por esa cuestión, ¿no? Un poco cómo, bueno, cómo ha comenzado esa temporada. Pues estamos prácticamente en el inicio, aunque ya había llovido semanas anteriores y parece que había buenas temperaturas, todo el mundo esperaba que las setas pudieran salir incluso antes, pero bueno, ¿no? Parece que de hecho están empezando a subir prácticamente en estos días, ¿no? Después de las lluvias importantes que hemos tenido la semana pasada, ¿no? Es un inicio de temporada que se muestra bastante esperanzador, parece ser que va a ser un otoño lluvioso, como muestran distintas predicciones y como nos muestra también la predicción de Andrés, ¿no? Y puede ser un otoño o invierno bastante interesante de Zeta, ¿no? Prácticamente la temporada está comenzando ahora, a lo largo de estos programas de la semana siguiente hablaremos de Zeta, hablaremos como todos los años pues de distintos grupos, de consejos. Pero bueno, decir solamente que bueno, que está empezando la temporada. Y dar algunos consejillos para el inicio, ¿no?, de la temporada, ¿no? Pues lo típico de siempre, ¿no? Que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo la gente que se está iniciando, que no nos volvamos locos con la moda esta de ir por setas, puesto que, bueno, podemos tener a cualquier problema serio. Entonces, bueno, si vamos a salir por setas, sobre todo en estos primeros días y sobre todo gente que no esté muy metida en el mundo ni no vaya con todas las garantías que debe ir, pues que vaya siempre acompañado de alguna persona que entienda. Y bueno, si se mete mucho en monte, pues que bueno, busque previsiones climatológicas, le vaya que es un tormentazo, que vaya acompañado de algún móvil, una cierta medida de seguridad que no ocasione, como en algunos casos han dado, de que va por Z y termina perdido en medio del monte y hay que buscarlo, ¿no? Hay que tener en cuenta de luego. Detalles como eso. Después, bueno, los típicos detalles de siempre, ¿no? Pues recurrir siempre a cesta de mimbre. Nada de llevarse bolsas de plástico, que la Zeta no transpira y además la Zeta no es capaz de liberar las esporas mientras vamos paseando por el bosque. Una navaja bien afilada, intentar cortar la Zeta a ras de suelo y tapar siempre el corte para evitar que se seque el hongo. No remover grandes masas de tierra, ni de hojarasca, ni de restos de pino, de hojas de pino. Portar de encontrar algo, ¿no? Sino bueno, y con una cierta tranquilidad. Y no coger los ejemplares demasiado jóvenes, ni coger los ejemplares ya pasados, ni que estén un poco pasados, porque bueno, tanto unos como otros tienen van a hacer su función. Y ya digo, y recolectar solamente aquello que estemos totalmente seguros que es comestible, ¿no? Uh-huh. Comestible, y después que nos vayamos a comer. No porque veamos muchísimas setas tenemos que traernos 5 canastos, sino después no nos vamos a comer. Entonces, como digo, no coger grandes cantidades, coger, bueno, pues para probarlas y para poco más, ¿no? Ahora está la moda de que voy por 7 canastos y ya me los comeré y después la mitad de las veces pues no se comen, se echan a perder, se pudren, se destripan unas con otras. Entonces recoger un poco lo que realmente vamos a comer y demás, ¿no? Y sobre todo, ya digo, respetar el entorno en el que estamos, ¿no? Siempre hemos dicho que la Zeta es un recurso que está ahí, está a nuestra disposición, entre comillas, y que para seguir manteniendo el recurso hace falta, pues, ya digo, respetarlo, ¿no? Y hacer un uso de él racional y sobre todo eso, que podamos seguir utilizando el recurso en los años, los meses y los años venideros, ¿no? Estos son unos consejos muy rápidos, pero ya digo, a lo largo de esta serie de programas nuevos podemos hablar más tranquilamente de más detalles sobre el mundo de la Zeta, ¿no? Por cierto, que para las personas que estén interesadas en esos primeros pasos en este ámbito micológico, hay una publicación muy interesante que sí. Me comentabas y que además se puede bajar a través del Facebook, del perfil del Facebook del Parque Natural Sierra de Grazalema. Se trata de una publicación sobre setas comestibles de Andalucía. Sí, es una publicación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que ha puesto a disposición de todo lo que quiera. Está en la web de la Consejería de Medio Ambiente, lo que pasa que para entrar hay que entrar en el servicio de publicaciones digitales, bueno, es un poco más enrevesado, se puede encontrar, evidentemente, la web de la Consejería de Medio Ambiente, pero en el Facebook de Parque Natural Sierra de Grazalema, lleva un par de días allí colocada y se puede descargar, vamos, que se ha hecho precisamente para eso, ¿no? Se descarga en formato PDF para verla, visionarla en el ordenador, y una publicación bastante interesante donde se recogen las principales setas comestibles de Andalucía, ¿no? Y además hay una pequeña introducción a la Zeta, ¿no? Lo traemos aquí un poco de la noticia para que eso, pues ya digo, para todo aquel aficionado que quiera iniciarse, pues es un buen documento para iniciarse. Y ya digo, es de descarga gratuita a través de la red, que bueno, que siempre, siempre viene bien, ¿no? Y además muy bien ilustrado con fotografía y demás, ¿no? Uh-huh. Es recomendable. No, que... Facebook Parque Natural Sierra Grazalema. Hay otro que es Parque Natural de la Sierra de Grazalema, que es de un particular. Y, pero bueno, Parque Natural Sierra Grazalema, que es el oficial de Facebook. Bueno, pues ahí queda esa precisión. Un apunte más, dentro de lo que se refiere, bueno, pues a lo que va a ser nuestro programa Cuaderno de Campo, recordamos que iremos también con las actividades que se van organizando en el ámbito de senderismo, sí, fotografía, etcétera, de naturaleza. Y en ese sentido, querías recordar también que bueno, pues se celebra muy cerca de aquí lo que es el concurso de fotografía Sierra de Grazalema, ¿no? No, Parque Natural Sierra Parque de la Natural. Nieve. De las Nieves, la nieve. Vale, vale. Es el sexto concurso de fotografía Parque Natural Sierra de la Nieve. Toda la información está recogida en la web de la Mancomunidad Municipio de la Sierra de la Nieve, que es sierradelanieve.es. Pero bueno, por encima de comentar lo que es la temática de la naturaleza y el medio natural en este Parque Natural, de la Sierra de la Nieve, hay dos apartados. Uno es biodiversidad y geobiodiversidad, y otro es actividades humanas. Bueno, en las bases se recoge que, bueno, cada persona podrá aportar 4 fotografías en JPG a una resolución mínima de 2240 por 1680 píxeles. Bueno, eso se ve bien en las bases, en un sobre cerrado con otro sobre cerrado donde aparece su nombre. El plazo es el 1 al 31 de octubre, lo digo porque, bueno, estamos todavía en plazo, y se presenta a la oficina de la Delegación de Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Málaga. En la fase aparece más detalle, pero bueno, lo digo para que, bueno, o comentar un poco por encima, ¿no? El concurso se trata, bueno, en el concurso habrá 12 obras seleccionadas, que son las que conformen el calendario de 2016 del Parque Natural Sierra Grazalema, y estas 12 obras se reparten, digamos, los premios, primero, segundo, tercer premio por cada apartado y cada categoría, donde, bueno, los premios son materiales y productos propios del Parque Natural Sierra de la Nieve. Ya digo, aunque lo he dicho un poco rápido, pero bueno, si alguien quiere más información sobre este concurso, en la página sierradelanieve.es, que es la web de la Mancomunidad de Municipios Sierra de la Nieve, encuentra pues las bases de este sexto concurso. Pues ese último apunte. También en el ámbito de actividades que se organizan dentro de este plano medioambiental, con ese concurso de fotografía Sierra de la Nieve, nos vamos a quedar, sí, como han podido comprobar nuestros oyentes, un programa con variedad de contenido. Hemos tenido que ir un poco rápido también en el día de hoy, pero bueno, pues iremos con más calma, con más tiempo en las próximas semanas. Y gracias a Manolo Canto, y recuerden que pueden colaborar con nosotros. Bueno, vamos a ir haciendo este espacio, Cuaderno de Campo, que arrancaba de nuevo en el día de hoy. Manolo, no sé si algo más que apuntar. No, nada más que, bueno, encantado de estar de nuevo aquí de nuevo con vosotros, porque la verdad que la radio es un medio que siempre me ha gustado, y bueno, yo encantado de poder, bueno, contribuir a divulgar un poco más los valores naturalísticos de nuestra zona y de más allá, ¿no? Y nosotros agradecidos. Y nada, y muchas gracias. Agradecido de que esté con nosotros, porque además es un espacio que gusta muchísimo a nuestros oyentes, y lo comprobamos a través de Facebook cuando colgamos el enlace de cada programa, que por cierto iremos colocando, por supuesto. Lo dicho, Manolo Canto, muchísimas gracias, te esperamos el próximo jueves. Perfecto, muy bien. Venga, gracias. Buenos días. ¿Conoces?